Y las repercusiones, pues bueno, ahorita estamos con los últimos, digamos, como con los ahorritos, con las últimas reservas. De acá a noviembre y diciembre vamos a estar rematados. Los que tienen predios a la orilla del río Magdalena, que es la última fuente que queda y donde hay suficiente agua, pues no tienen ni los recursos, ni los equipos, ni los predios están acondicionados para qué, para mojar y para producir comida.